www.radiopresente.org.ar o por FM 94.5, que nos van a captar de Floresta, Flores y Liniers. Pueden seguirnos, ¿en dónde, Levita? Nos pueden seguir por Instagram, @indeseablesradio, o si no por Facebook, in-deseablesradio, por Twitter, @indeseablesradio. ¿Y por dónde nos pueden escuchar los que empiezan a escucharnos hoy y les encanta el programa y quieren escuchar programas anteriores? Nos pueden escuchar por archive.org. Buenísimo. Bueno, saludamos acá a nuestros coequipers. Le mandamos un beso acá a Javi, que lo tenemos ahí. Como siempre, ya es como parte de nuestro preprograma. Tal cual. Bueno, y tenemos muchas sorpresas para hoy, ¿no? Y están también Nati, nuestra querida operadora y productora. Y tal Pipi. Y cantante también. Y cantante, sí. Ahora vamos a ver con qué nos va a deleitar. Bueno, y le mandamos un beso al diminuto John, que nos está escuchando. Espero que nos mande algún audio, algo. Para que esté presente, aunque sea virtualmente. Sí, estamos a la expectativa de el muchacho que se conecte de alguna forma, ¿no? Bueno. En nuestro programa. Pero siempre, siempre está ahí. Bueno, ¿y cómo se llama nuestro programa del día de hoy? Programa número 31. Programa 31, ¿cómo se llama? La melodía que nos habita. Ah, bueno. Después vamos a contar un poco por qué, pero ¿querés adelantar algo, Leda? A ver. Contame, contame. ¿Quién apareció ahí? La melodía que nos habita. Tenemos muchas efemérides, me he dado cuenta, esta semana. Sí, sí, sí. ¿No? Vos también. Viene agitada la viene semana. Viene agitada. Todos los sentidos viene agitada. En todos los sentidos, bueno. No sé, hoy no vamos a hablar de Latinoamérica, porque me parece que ya venimos venimos hablando. Habla por vos igual, ¿eh? O sea, a mí déjame un ratito hablar. Caliente. Que vengo como todos los viernes recaliente, así que un poquito es probable que hablemos. Bueno, bueno, te lo dejo a vos. Ahora se sumó Colombia, ¿viste? Sí, lo que pasa, la columna del Pipi se llama así, recaliente. Así que bueno, se lo vamos a dejar a él y nos vamos a dedicar un poco más a hablar de las efemérides. Efemérides, que tenemos el Día de la Música. Aprovecho entonces para felicitarles a mis queridos compañeros, a Pato, a Diminuto, que nos está escuchando por ahí, al Pipi y a Nati, musicoterapoetas. Musicoterapoetas. Terapoetas. ¿Qué más tenemos? Hoy es el Día del Psiquiatra también. Hoy es el Día del Yo Psiquiatra. Yo le quiero mandar un saludo a mis compañeras, que son muy buenas psiquiatras, muy antimanicomiales, así que les mando un beso grande en el día. Sí, yo le mando también un saludo a Nicolás, que es el psiquiatra, con el único psiquiatra que puedo trabajar, derivar, porque trabaja mucho con la palabra, ¿no? Bien. También hoy es el Día de la Filosofía. Ah, bien, bien. Bueno. Es un día bastante cargado, ¿eh? Bastante cargado, muy potente. Tremendo, muchas cosas. Este 22 de noviembre del 2019. Bueno, ¿qué pasó también? El Día del Hombre. Bueno, eso. Agárrense, preparen los cinturones de seguridad. Porque cuando yo leí esto del Día del Hombre, me agarró la posesión demoníaca de Violencia Rivas. Entonces, bueno, ya no me quiero adelantar. Ya después les voy a contar. Estás recaliente. Me contagié del Pipi, estoy recaliente también. Sí, bueno, igual vamos a abrirlo después porque da sí, para. Sí, por eso lo mencionamos. A tu lado. Lo mencionamos. Bueno, el 16 de noviembre nace Saramago, el poeta, del cual voy a estar comentando en el próximo bloque, ¿se puede decir? Me parece excelente. Después, ¿qué más? 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso de la Infancia. Esto es para evidenciar la magnitud, ¿no?, del problema y exigir al Estado políticas de prevención y bueno, de cuidar a los niños a y los niñas. Niños. Exactamente. Ayer fue el Día de la Enfermería en Argentina, después vamos a contar un poquito por qué. También quiero mandarles un beso grande a los enfermeros de mi hospital, a todos en particular, pero los de mi hospital y especialmente a una enfermera que queremos mucho, que por cuestiones problemáticas que hay en todos los lugares, no está en la sala de salud mental. Ella es un pilar realmente, se llama Analia Nadalich, muy querida por los pacientes y por los profesionales, y estamos

¿Te gustaría escucharlo alguna vez? Y sí, me gustaría, sí. No, nunca. Indeseable. Decir que lo que había dicho lo escuché yo. De Manicomio. Bueno, volvemos. Perdón, perdón. Estoy arruinada desde hace 3 semanas y salió mi tos al aire. Ya la conoce. Puede pasar. Todo, somos... todo el auditorio la conoce. Muy bien, ahí Nati. Somos humanos y humanas. Puede pasar. Está chequeado. Esto está todo chequeado, ¿no? Está todo chequeado. Está todo, todo pensado, obviamente. Está todo ensayado. Bueno, como les comentaba en la presentación, voy a hablar de este poeta portugués, Saramago, y voy a leer un par de poemas de esta Biblia. ¡Wow! Nos asustó la edad con el tamaño. Después le sacamos una foto así la gente puede ver también. Bueno... Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Portugal. Es un escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. En 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura y la Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábola sostenida por la imaginación, la compasión y la ironía. Una juventud marcada por la precariedad familiar, estudió en una escuela técnica, empezó a escribir en el diario de noticias y a partir de 1976 se dedicó exclusivamente a la literatura. Pero antes de ejercer como escritor, ¿saben qué hacía? No, ¿qué hacía? Era cerrajero, mecánico, editor y periodista. ¡Wow! Todo eso. Una pato cualquiera. Sí, sí, sí. Lo saludamos por todas las efemérides. En 1947 publica Tierra de Pecado, haciendo realidad su sueño de ser escritor. Afiliado al Partido Comunista Portugués desde 1969, entre 1966 y 1975, y tras un largo silencio publicó los poemas posibles, probablemente Alegría y el año de 1993. Voy a leer algo del prólogo primero, que me llamó la atención porque lo escribe él, pero como hablado en tercera persona. Como el Diego, digamos. Se me complica. La composición más antigua de la Colectania, escrita cuando el aprendiz de poeta apenas pasaba los 20 años, se llama Poema a boca cerrada y contiene en sus últimos versos un compromiso y un anhelo que todavía hoy me asombra por la desmesura del desafío que se proponían. ¿Que quién se calla cuanto me callé? No se podrá morir sin decir todo. No imaginaba él, no imaginábamos ambos que 60 años después todavía estaríamos vivos para hacer las cuentas al largo camino recorrido desde el silencio crispado de entonces a las palabras libres de ahora. En todo caso, hoy sé lo que él no podía saber, que solo cuando se tiene 20 años es posible creer que algún día se llegará a decirlo todo. La vida, incluso la más prolongada, incluso la de un viejísimo Matusalén de barbas fluviales, siempre dejará atrás de sí sombras calladas, restos incombustibles, islas desconocidas. Ni 60 años más, ni unos impensables 600 años serán bastantes para desbravar las islas, quemar los restos y obligar a hablar a las sombras. El segundo libro de poesía, que se llama probablemente Alegría, que lo publicó en 1970, desarrolla y depura el tratamiento de los temas que ya estaban en los poemas posibles. Y ahí se abren orientaciones nuevas que lo aproximan al poema en prosa, en particular al versículo como célula rítmica y melódica, del que son ejemplos protopoema, la mesa es el primer objeto, en la isla a veces habitada. Esta apertura a una expresión diferente en la obra del autor, liberado de los amables constreñimientos de la métrica y de la rima, se complementaría en el tercer y último paso, que es el año de 1993, publicado en 1975. En el auge del movimiento revolucionario popular, subsecuente del derrumbamiento de la dictadura en Portugal, se compone de 30 poemas de extensión variable que describen, con estilo al mismo tiempo realista y metafórico, la terrible ocupación de un país por un invasor cruel, ambos no nominados, hasta la liberación final, cuando el arco iris vuelve todas las noches, y eso es una buena señal. Cuando lejos en el mar, al otro extremo del arco iris, se sumergía hasta el fondo de las aguas, y los peces, deslumbrados, giraban alrededor de la luminosa columna. A la entrada de los poemas posibles se leen unos versos de Antonio Machado, que están ahí desde 1966. Demos tiempo al tiempo. Para que el vaso rebase, hay que llenarlo primero. Sí, cualquier niño, con la inocente lógica de su edad, sería capaz de decir lo mismo, que únicamente rebosará el vaso si antes lo hemos llenado. Pero me ha puesto contra una página en blanco todos los libros que he escrito, a que el poeta de Campos de Castilla sabía perfectamente que el vaso en que pensaba, la vida, la obra, nunca se colmaría hasta derramar, porque nunca se conseguiría llenar por completo. Como Sísifo, empujando la piedra hasta la cima del monte, para verla rodar otra vez hasta el valle, como las danaides, condenadas a rellenar en vano durante toda la eternidad un túnel sin fondo, como todos nosotros que vamos poniendo letras tras letras a la espera de que el infinito se deje tocar algún día. Antonio Machado estuvo casi, solo le faltó el tiempo. Me gustó lo del prólogo porque creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy, de la melodía y habitar el tiempo, los espacios. De hecho, creo que el título que decidimos poner al programa de hoy bastante implícito, ¿no? Porque cada uno y cada una puede interpretarlo como ha transitado, ¿no?, por su vida. Exactamente. Es como que te escuchaba leer a Saramago y primero que genera mucho paisaje, ¿no? Cuando uno es como promueve mucho las imágenes y también relacionadas con experiencias propias, ¿no? Que exacto, creo que es algo que tiene mucho en común con la música, ¿no? La música nos relaciona con momentos vividos, con situaciones, con paisajes también, con lugares, con nuestra vida, y casi podría decirse que tiene una forma muy musical de escribir. Tal cual. Y voy a leer este protopoema. Del ovillo enmarañado de la memoria, de la oscuridad, de los nudos ciegos, tiro de un hilo que me aparece suelto. Lo libero poco a poco, conmigo de que se deshaga entre mis dedos. Es un hilo largo, verde y azul, con olor a cieno, y tiene la blancura caliente del lodo vivo. Es un río. Me corre entre las manos, ahora mojadas. Toda el agua me pasa por entre las palmas abiertas y de pronto no sé si las aguas nacen de mí o hacia mí fluyen. Sigo tirando, no ya solo memoria, sino el propio cuerpo del río. Sobre mi piel navegan barcos y soy también los barcos y el cielo que los cubre y los altos chopos que lentamente se deslizan sobre la película luminosa de los ojos. Nadan peces en mi sangre y oscilan entre dos aguas como las llamadas imprecisas de la memoria. Siento la fuerza de los brazos y la vara que los prolonga al fondo del río, y de mí baja como un lento y firme latir del corazón. Ahora el cielo está más cerca y cambió de color, y todo él es verde y sonoro, porque de rama en rama despierta el canto de las aves. Y cuando en un ancho espacio el barco se detiene, mi cuerpo desnudo brilla bajo el sol, entre el esplendor mayor que enciende la superficie de las aguas. Allí se funden en una sola verdad los recuerdos, confusos de la memoria y el bulto súbitamente anunciado del futuro. Una ave sin nombre baja de no sé dónde y va a posarse callada sobre la proa rigurosa del barco, inmóvil. Espero que toda el agua se bañe de azul y que las aves digan en la rama por qué son altos los chopos y rumorosas sus hojas. Entonces, cuerpo de barco y de río, en la dimensión del hombre, sigo adelante hasta el dorado remanso que las espadas verticales circundan. Allí, tres palmos, enterraré mi vara hasta la piedra viva. Habrá un gran silencio, primordial, cuando las manos se junten con las manos. Después lo sabré todo. Hermoso. Me recordaba algunos paisajes, la oración del remanso de Van der Molle, uh-huh. ¿no? Que también tiene una forma de escritura en sus canciones, valga la redundancia, que estamos hablando de la música también. Sí, sí, sí. Imágenes muy ricas. Y también me recordaba cuando viajé a Portugal, de alguna manera escribe cómo son los paisajes de Portugal, que son vivos, que son coloridos, que son llenos de naturaleza, de belleza, ¿no? Sí, sí, es muy gráfico. Sí. A mí me gustaba esta frase que dice: y todo él es verde y sonoro, uh-huh. porque de rama en rama despierta el canto de las aves. Hermoso, me encantó. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Vos habías dicho hoy que también había sido el 19 el día de la violencia contra los niños, ¿no? Sí, el 19 de noviembre, sí. Día Mundial de la Prevención contra la Violencia Infantil. Y pensando un poco, ¿no?, en la violencia infantil, el otro día vi una situación violenta en el subte. Venía en el subte y había una nena un poco inquieta. Estaba su papá y su mamá y su hermanito sentados en... Vieron que están enfrentados los asientos. Y la nena se ponía las manos sobre la ventana, se sumaba a la ventana, y el papá no vio mejor cosa que, después de que la gritó y nos enteramos todos en el subte, de bajar la ventanilla y agarrar los dedos con la ventanilla para enseñarle que no tiene que poner las manos. Terrible. Porque uno dice, bueno, uno a veces cuando piensa en la violencia con los niños piensa en la pedofilia, uh-huh. sí. en maltratos, casi diría, perversos, ¿no? Y uno en lo cotidiano ve pequeños maltratos. Uh-huh. Cuando yo voy por la calle y veo un niñito que no pasa los 2 años suelto como un animalito, y la madre con el celular atrás y el pibito, uh-huh. que es un peligro, porque primero imaginarse uno, ¿no?, de niño suelto, sin la mano de su mamá, uh-huh. en la calle, ¿no? Sí, y sobre todo, perdón que te interrumpa, yo también observo mucho eso, y el tema cómo reclaman la mirada. Exactamente. Y cómo necesitan de la mirada de esa madre, ese padre, o el que cumpla el rol, uh-huh. Que hoy en día está pegada en una pantalla. Exactamente, yo le llamo los microabandonos a esas situaciones, ¿no? Donde, parafraseando un libro de Juan Bassem que tiene que ver con el ADD, Es como la atención que no se presta, ¿no? Prestar atención es eso, es estar atento al otro. Y yo había posteado ayer una cosa en Facebook que decía que prestar atención es como una caricia, ¿no? Hacia el otro, es estar disponible para el otro. Totalmente. Y esas violencias dejan huellas graves en los niños, ¿no? Gravísimo. En su subjetividad. Por lo cual no es cualquier cosa. El niño requiere en el cuidado también de ese sostenimiento de la mirada. Y hay pequeñas violencias, así como cuando hablamos de los micromachismos, en el caso de los niños hay microviolencias cotidianas que me parece... Que no son tan micro. No, sobre todo para el niño que las padece, ¿no? Que me parece que es bueno concientizar para que les padres tomen conciencia. Y en realidad que también si ahora, la verdad que está muy aceptado el hecho de que la maternidad no es obligatoria, y que uno puede decidir que uno no tenga un hijo si no tiene un verdadero deseo. Sí, porque hay una realidad. Un niño requiere de un tiempo de pausa de sus padres. Necesitan el 100% de la atención, lo que implica uno dejarse a un lado. Dicen que cuando uno tiene un hijo, cuando uno es padre, deja de ser hijo. Exacto, y de alguna manera sí, es verdad esto. Y me parece importante. También esta conciencia y esta atención previene otro tipo de violencias como los que decíamos antes, que se pueden dar con otros adultos, ¿no? No, porque aparte en la niñez se va formando todo, sí, digamos, ¿no? Es fundante la niñez. Es fundante. Y bueno, también otra cosa que me olvidé de comentar, el 20 de noviembre fue el Día Internacional de la Memoria Trans. Ajá. ¿No? Ya que hablamos de evidenciar espacio de la memoria, espacio de la memoria, y bueno, aprovecho para saludar a los compañeros de Furia Traba, y a Florencia, justamente, ¿no? Para evidenciar la vulnerabilidad por la que pasan, ¿no? Y que una vez más denunciar, ¿no? Que el Estado cree políticas de prevención, que sean conscientes de las experiencias por las que pasan, de abandono, de sufrimiento. Yo que voy a asisto a personas en situación de encierro, las chicas que asisten en Ezeiza me contaban que bueno, ahora está viendo una gran cantidad de chicas trans y no les dan hormonas. Y es lo que eso le genera, o sea, lo toman como si fuera, no sé, un ibuprofeno, sí, pero a ellas le genera un padecimiento a nivel físico, a nivel emocional. Por supuesto. Un desequilibrio en su propia subjetividad también, ¿no? Exactamente, ¿no? Es una violencia. Y yo pensaba respecto a esto también, también ahora lo que se está detectando y se está visibilizando son las infancias trans, ¿no? Entonces también desde ese lugar cuidar este tipo de violencia. Tal cual. Porque cuando hay un niño que no se autopercibe desde la cuestión biológica, es importante también poder observar y tomar en cuenta estas cuestiones y no violentar, como muchas veces ocurre en las familias. Entonces, bueno, estar atentos a estas situaciones. Y nos gustaría compartir un tema muy significativo, que además de ser hermoso, como está cantado, del grupo Canticuénticos, se llama Hay Secretos. Secretos livianitos. secretos que hacen mal no se tienen que guardar. Los secretos que hacen mal. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen. Plaza. Pará, Uri, ¿dónde te vas? ¿Sabes lo que viene ahora? Whiskey for us, big long girl. Continuamos escuchando Indeseables. Un poco de ternura. In your seatbelts, because we have liftoff. Pato controla el clima. Volvemos después de haber escuchado los canticuénticos con Hay Secretos. Entonces vamos a ver otras cosas que no son secretas en esta columna de Pato Cuac. Público, público y notorio conocimiento. Bueno, vamos a arrancar para hablar un poquito del origen de esta efeméride. Vamos a hablar primero de la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es la sigla de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Me falta Johnny. ¡Esa! Me falta Johnny para que me haga todo el tonito inglés. Bueno. O sea, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Se trata de un organismo de la ONU que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París, Francia. Recordemos que la UNESCO es un órgano de la ONU. Si la misma ONU, esa Eleda que vos sabés, que afirmó el martes pasado que no le corresponde definir si la renuncia al presidente de Bolivia, Evo Morales, fue consecuencia de un golpe de Estado o no. La ONU dijo, no es una situación que nosotros debamos definir, por medio de su vocero general, Antonio Gutiérrez, en conferencia de prensa en la sede del organismo. Como sabemos, la UNESCO se dedica a ayudar a las naciones, esto todo entre comillas, ¿no? A gestionar su desarrollo mediante la preservación de los recursos naturales y culturales. La intención es que cada pueblo pueda modernizarse e insertarse en el panorama mundial sin perder su propia identidad. Bastante contradictorio. Sí, sí. Por lo cual, a mí lo primero que me surgió cuando leí esto de la UNESCO es que la UNESCO da asco. ¿La UNASCO? La UNASCO sería. La UNESCO da asco. Cuando avala la propuesta realizada en 1992, porque esto no es nada, en 1992 avalaron alegremente la propuesta de Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Desde el año 2009, algunos miembros del Comité de Coordinación ratificaron la celebración del Día Internacional del Hombre, escucharon bien, el Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, y establecieron unos valores conjuntos. Así, este día está llamado a promover modelos masculinos positivos, como por ejemplo, celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, centrarse en la salud y el bienestar de los varones, poner de relieve la discriminación contra los hombres, mejorar las relaciones de género, crear un mundo más seguro y mejor. Generalmente los días conmemorativos, a lo mejor yo estoy equivocada, te pregunto. Dale. Se realizan para visibilizar a los invisibles, exacto, ¿no? Exacto. Ah, bueno. Es por eso. Pensé que yo estaba flasheando. En un mundo netamente patriarcal, ¿es necesario un Día Internacional del Hombre para promover modelos masculinos positivos? ¿No debería ser la educación antipatriarcal la forma de promover esos modelos? Por otra parte, el sesgo es hasta ridículo. ¿Qué plantean? Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad. No hay dudas de las contribuciones de los hombres a la sociedad. Las que no son visibles son las contribuciones de las mujeres, muchas de ellas invisibilizadas por hombres que se apropiaron de esas contribuciones. Entonces, en estos ítems que decían centrarse en la salud y el bienestar de los varones, la salud y el bienestar es un derecho humano, no solo de los varones. Después planteaban poner de relieve la discriminación contra los hombres. Primero, chicos, chiques, definan discriminación y después seguimos, Otra cosa que proponían, mejorar las relaciones de género, que justamente no son los hombres las que las sufren. Crear un mundo más seguro y mejor. ¡Definime eso! Me estás jodiendo. En un mundo donde las decisiones de la desigualdad, las guerras y el capitalismo ha sido y es fomentado y puesto en práctica por hombres, es casi ridículo un Día del Hombre para crear un mundo mejor y más seguro. Me llamó mucho la atención que alguien que lo posteó, es una persona que yo sigo, que he leído libros muy interesantes de ella, Roxana Kramer, que es una licenciada en filosofía y doctora en sociología, posteó, te lo muestro a vos, el auditorio no lo va a ver, pero un cartelito que decía, sí, a los hombres les debemos el invento de la democracia. No, la democracia fue un invento de los griegos. De los hombres en realidad, porque el lugar de la mujer en la Grecia antigua era meramente de una reproductora de otros hombres. O sea, eso te iba a decir, ¿no? O sea, no le llama la atención que sean los hombres los que llegan a ser filósofos, la mayor cantidad, ¿no? Los que llegan a posiciones, digamos, del saber o del poder generalmente son hombres. Exactamente, y sobre por todo por eso el invento de la democracia. La democracia nace en Grecia en una clase alta, o sea, uh-huh. la clase patricia era la que llevaba ¿vos? Adelante. Era yo, era yo. y la mujer, el único objetivo que tenía, ni siquiera era para el placer no. era el joven, ¿no? Era un útero del cual tener un hijo. Entonces, bueno, el invento de la democracia, la verdad. Por otro lado, también, bueno, estos ítems, la realización de todas las construcciones, ¿no? Lo llamativo es que lo promueve una mujer. Exactamente. Eso, ¿no? Exactamente. Y después pone también el esfuerzo y el afecto de padres, hermanos y amigos y amantes, como si eso fuera un laburo sobre el que tuvieran que trabajar más allá de las cosas. No sé, las mujeres trabajamos, cuidamos a nuestra familia, somos amantes, esposas, amigas, y no lo celebramos. Y los hombres nos ayudan con los chicos, nos ayudan a cocinar, nos limpian las cosas. Qué bueno que son, al final, que nos ayudan. Supuestamente vivimos todos juntos en una casa, nos ayudan con nuestros deberes. Entonces yo pensaba, ¿no? Esto que tan alegremente dicen que le debemos a los hombres. Le debemos todo eso porque a las mujeres no les han dado las mismas oportunidades que a ellos en la historia para poder sobresalir. ¿Será que todos esos logros los lograron también porque nunca dejaron que la mujer participe de tales casos? Hubo muchísimas mujeres científicas que contribuyeron en descubrimientos muy importantes y avances científicos históricos. Pero claro, por el simple hecho de ser mujeres, pensaban que no era importante, que la ciencia no era cosa de mujeres y el mérito se lo llevó un hombre. Debemos eso porque a las mujeres que participaron en todas esas cosas se las obvió, o se las quemó como brujas, o se las trató de locas, y las pocas que aparecen son puro adorno. Si hablaban de ciencia, política o cualquier cosa considerada de hombres, los médicos las diagnosticaban de histeria y iban a parar un manicomio. Así que acá... Un besito para los psiquiatras. Un besito para todes. Esto me generó un estado de mucha injusticia. Yo tengo un costado de violencia arriba que afloró notablemente ante esta situación. Y me puse a investigar un pequeño muestrario que la verdad que no traje todo porque es inconmensurable. Pero es una pequeña muestra sobre mujeres que han sido ignoradas por la historia. No están ordenadas cronológicamente, pero voy a empezar con algunas cuyos trabajos fueron literalmente robados por los hombres. Artemisa Gentileschi, pintora del siglo XVII, primera mujer en entrar en la Academia de Bellas Artes Italianas. No solo otros pintores se apropiaron de los cuadros, sino que Agostino Tassi, su maestro, la violó. Tatiana Afanasieva, matemática y física ruso-neerlandesa, que realizó contribuciones al campo de la mecánica estadística y la termodinámica estadística. El mérito de sus aportaciones se lo llevó Paul Ehrenfest, su marido. Frieda Robbins, en 1934, descubrió la cura de la anemia perniciosa. Tal descubrimiento le mereció el premio Nobel, el cual recibió su marido, no ella. Sí, sí, sí. Lisa Meitner, en 1944, consiguió hacer posible la fisión nuclear. Tal experimento fue premiado por la Academia Sueca. Sí, su marido Otto Hahn es quien pasó a la historia como el premio Nobel que consiguió la fisión nuclear. Perdón, Pato, qué importante es, ¿no?, esto que estás contando y nombrarlas. Vieron, ¿no?, que yo tengo un problema y tengo que andar nombrando todo eso. Soy la chusma del barrio, ¿qué voy a hacer? No, es justamente, tiene mucho que ver con el espacio en el cual estamos y darle voces a esas personas que no han podido porque no las han dejado, porque han sido tapadas totalmente o invisibilizadas, ¿no? Como estamos haciendo con otras personas y con otras situaciones y con otras comunidades. Y que en realidad, en general, los medios de comunicación siguen celebrando las virtudes masculinas y patriarcales y desconocen todas estas cuestiones de la historia. Creo que por un lado las desconocen por una cuestión de ignorancia y por el otro lado la ignorancia garpa. Y como somos un medio contrahegemónico, las vamos a hacer visibles acá. Bueno, sigo. La lista es larga, así que... Veo unas cuantas hojitas. Les pido que me tengan paciencia, pero creo que nunca se ha hecho visible en tantas ramas de la ciencia y del arte, porque uno podría decir, bueno, por ahí en el arte algunas mujeres, pero la verdad es que ha habido mujeres en la ciencia y en ciencias que muchas veces se consideran masculinas, como la matemática, la física y la química, que han superado a los varones. Entonces me parece que es importante reconocerlo y recordarlo y hacerlo visible. Continúo con otro premio Nobel. Gerty Cori sí que recibió el premio Nobel por descubrir la circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado. Eso sí, ninguna universidad la contrató nunca, en cambio, sí, lo contrataron al marido. Obvio. Jocelyn Bell, en 1974, mientras realizaba su tesis doctoral, descubrió los pulsar. ¿Saben quién se llevó el Nobel por tal descubrimiento? No, no fue el marido. Ay, ya iba a decir. Pero un hombre. Fue su director de tesis. Además, totalmente antiético, ¿no? Total. En el año 1976, Zhao Langu y Samuel Ting descubren las partículas subatómicas. ¿A quién le dieron el Nobel? A Samuel Ting, sí, le da. Qué y, sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? No me lo esperaba. Isabella Helen Lugosky y su marido, en 1985, ya cuando decimos y su marido empezamos a temblar, sí, desarrollaron una serie de técnicas para determinar la estructura tridimensional de moléculas por cristalografía de rayos X. Pero claro, el Nobel, ¿quién se lo llevó? Su marido. Y un colaborador de ambos. O sea, no solo el marido, sino otro chabón que estaba ahí. X. Un nadie, bueno. Cecilia Boll de Faber y Ruiz de Larrea, en el siglo XIX, tuvo que firmar como Fernán Caballero para poder publicar libros. Eso sí, libros en los que defendía la tradición católica, las virtudes de toda la vida y la monarquía. Bueno, pobre mujer, estaba muy atravesada también. La novela El Molino de Floss viene firmada por George Eliot, pero tras ese nombre se escondía Mary Ann Evans, escritora romántica, que tuvo que hacerse pasar por hombre para ser tomada en serio. Wow. La periodista Dorothy Lawrence quiso ser corresponsal británica en la Primera Guerra Mundial, pero debido a su condición de mujer no le permitieron ir al frente. Se hizo pasar por hombre y firmar los artículos como Demis Smith. Mm. Si vas a cualquier librería y pedís un libro Memorias de África, te van a dar un libro que está firmado por Isaac Dinesen. Pero Isaac realmente era una mujer, Karen Blixen, que, esto es para las películas retro, su vida fue contada en la película África Mía, protagonizada por, sí, Meryl Streep Mía, claro, y Robert Redford. En los años 30 y 40, los aficionados al jazz alucinaban con el pianista Billy Tipton. Cuando Billy murió en el año 1989, descubrieron que era una mujer que se llamaba Dorothy Lucille Tipton. Hasta su muerte tuvo una doble vida como hombre para poder triunfar en el jazz. No era trans, era una mujer, pero se volvía trans para poder triunfar en el jazz. Me hace recordar a la película infantil Mulan. Exactamente, tal cual. Es muy... Una Mulan, ¿no?, del jazz fue. Exactamente. Las hermanas Bronte creo que son el caso más conocido. Charlotte, Emily y Anne, que, bueno, crearon algunas de las obras cumbres de la literatura, Jane Eyre, Cumbres Borrascosas. Todas tuvieron que publicar bajo seudónimos masculinos y todas murieron solteras. Uh-huh. No eran unas chicas potables como para ser esposas, claro, no buenas esposas. No eran sumisas, eran escritoras, pensaban en estas cosas, en vez de pensar en lavar la ropa, en hacer, sí, la comida, en limpiarle el culo a los pibes, bueno. Ay, qué molesta. Qué molestas, ¿no? Un caso bien conocido y de esta época es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que es una mujer. Mm. Cuando presentó a su editorial el primer manuscrito del libro, esta le sugirió que que si decía su nombre, Joanne, ningún adolescente querría comprar el libro, por lo cual ella firmó como J.K. para que no supiesen que era una mujer. Cosa que muchas escritoras también tuvieron que hacer, ponerse un nombre falso, bueno, como, o sí, como Billy Tipton, tener que hacerse pasar por un pasar hombre. O no. En el año 1956, Rena Kanokogi se hizo pasar por hombre para participar en un torneo de judo. ¡Ganó! La obligaron a devolver la medalla, pero no se rindió. No te lo puedo creer. Sí, señora. Fue la primera mujer en el Instituto Kodokan de Tokio, fundó el primer campeonato mundial femenino de judo. Lo interesante de estas mujeres que se han pasado por hombre y han podido torcerle el brazo al patriarcado en determinadas disciplinas, es que fueron hitos que permitieron después poder comenzar en esas disciplinas espacios para mujeres, ¿no? Y hay algo interesante que también pudieron demostrar, que estaban a la altura de un hombre, en capacidad física y en capacidad intelectual. Otro caso fue el de Catherine Switzer, que fue la primera mujer en correr una maratón en el año 1967. Ella se inscribió con sus iniciales y supusieron que era hombre. El organizador la persiguió corriendo en la maratón para quitarle el dorsal, que es el número que uno se pone, y sin embargo pudo terminar la carrera. En esos días las mujeres raramente participaban en deportes profesionales o competitivos. Incluso su entrenador en Syracuse, donde Switzer entrenó con el equipo masculino de cross country, le dijo que la distancia era demasiado larga para las mujeres frágiles. Sin embargo, ella se libró del tipo que la abrazó, la agarró, o sea, le impidió por un tramo seguir corriendo y pudo terminar la maratón. ¿Te suenan Salamanca, Harvard, Oxford, la Sorbona? Me suena. ¿Qué son? Universidades. Son universidades conocidas y muy prestigiosas, ¿no? ¿Pero sabes cuál fue la primera universidad del mundo y quién la fundó? ¿Cuál? Fue en Fez, Marruecos, en el siglo IX. Y si hoy existen los estudios superiores, se lo debemos a Fátima al-Fihiri. Que también, en Marruecos, para la cultura, en realidad en esa época, para el cristianismo, eran salvajes, ¿no?, los árabes. Sin embargo, el nacimiento de la medicina ha sido en base a Avicena y Averroes, que eran los creadores. No recuerdo si Avicena o Averroes era el creador de la Universidad de Montpellier en Francia, ¿no? Y continuamos. ¿Sigue la lista? Sigue la lista. Es más larga que la lista de Schindler, esta lista. y dejé afuera. Obvio, cantidad. Sí, hoy en día todos sabemos que el sexo de un ser vivo depende de un cromosoma concreto, ¿no? El cromosoma X y el cromosoma Y. En realidad el cromosoma Y, porque todos tienen el X, pero para que haya un varón tiene que haber un cromosoma Y. Lo que no sabemos todos es que este descubrimiento se lo debemos a Nettie Stevens. Ada Lovelace inventó el lenguaje de programación. Sin ella hoy seguramente los ordenadores no serían como son, o sea, las computadoras. ¿Te suena Eddie Lamar? Eddie Lamar. Eddie Lamar fue una estrella de Hollywood, era hermosísima, una mujer muy hermosa, de los años 30 y 40. Protagonizó Sansón y Dalila. Pero lo que no todo el mundo conoce es que ella era inventora. Y a ella le debemos la primera versión del espectro ensanchado. ¿Qué es el espectro ensanchado? El Wi-Fi. Mira vos. ¿Qué me contás? Mira vos. Nos volvemos para atrás. Yo voy para atrás y para adelante hoy. En el año 1891, Ernst Pöckels inventó el método cuantitativo para medir la tensión superficial. Seguro que en las clases de física nunca te dieron este pequeño detalle. Seguro que no. Gregorio Martínez Sierra fue un señor que conoció el éxito literario, lo que sabía la España del 1900, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no todos sabían es que Gregorio no escribía nada, de nada, ¿eh? Que los libros eran obra de su esposa María Lajárraga, y yo los invito a que googleen Gregorio Martínez Sierra y María Lajárraga y van a ver la foto de ella escribiendo y él mirando, ¿no? Es como cuando también lo que decíamos de las cosas de la casa, el que ayuda. Acá ni siquiera ayudaba, acá firmaba y cobraba las regalías el señor. ¡Qué horror! Un horror. Yo cuando vi esto me agarré un grado. El pipi se calienta con las situaciones cotidianas. Bueno, yo estaba re pipi. Re pipi. Re pipi estaba. Ángela Ruiz Robles, española, que creó la Enciclopedia Mecánica, sería lo que ahora conocemos como libro electrónico. Marthe Gauthier, que a pesar de contar con pocos recursos, realizó un experimento que probó que el síndrome de Down era causado por una trisomía en el cromosoma 21. Como Marta no contaba con un microscopio lo suficientemente potente para verlos, los cromosomas, le mandó sus preparados a un colega, Lejeune. Este, que era tan ético, nunca devolvió los preparados y reportó el descubrimiento como propio. Así que lo que vemos que además de la incapacidad de algunos hombres, la mala leche, ¿no? y cómo se repite, ¿no? Porque ibas de sí, pasado y no es un caso aislado. Este. No, son muchos los casos. Y sigue habiendo muchas mujeres anónimas que hacen descubrimientos, que hacen un montón de aportes a las ciencias y que nunca nos vamos a enterar porque hubo algún machirulo que se quedó con el crédito. Jenny von Westphalen, escritora y pensadora política, ella y sus aportes fueron indispensables en la creación del Manifiesto Comunista. ¿Pero quién se hizo conocido? Marx. Bien. Ya se sabe que una gran parte de la obra de Felix Mendelssohn, hablando del Día de la Música, un músico impresionante, se sabe que la gran parte de su obra la escribió Fanny. Ambos firmaban como F. Mendelssohn, así que se las atribuían a Felix, no a Fanny. Pero Félix parece que le agarró algo de culpa antes de morir y confesó que gran parte de la obra era obra de Fanny. Habría que investigar si la obra pianística de Schumann es toda suya, porque yo no creo que no haya habido aportes de Clara Schumann, que era una eximia pianista y compositora. Jimena Quirós Fernández Tello fue la primer oceanógrafa mujer que trabajó con Marie Curie en el IEO. Los encargados de los procesos de depuración la trataban mal. Su artículo sobre los moluscos fue el primero en el ámbito firmado por una mujer. No era muy común esa disciplina que hubiera mujeres. Elena Garro, escritora, fue la pionera del realismo mágico en Latinoamérica, antes que Rulfo y mucho antes que García Márquez, su marido. Bueno, eso lo habíamos comentado también cuando hablamos de las escritoras también silenciadas. Exactamente. Octavio Paz, al que le dieron el Nobel de Literatura en 1990, se dedicó a desprestigiarla y exiliarla del mundo literario, un divino. María Salomé Sklodowska-Curie, en 1903, recibió el Premio Nobel de Física junto a su marido Pierre y Henri Becquerel. Pero, en un primer momento, solo le quisieron dar el Nobel a Pierre y a Henri. ¿Sigue? Sigue. Marino, porque era mujer, o sea, ese era el único motivo por el cual no se lo querían dar. Plantó cara a Pierre al comité y finalmente se lo dieron a ella también como correspondía. Julieta Lanteri fue la primera mujer en votar en la Argentina, valiéndose de su condición de ciudadana italiana. No pudieron impedirle hacerlo pese a su género. Fue una incansable luchadora por el voto femenino y el acceso de las mujeres a la educación superior. Y yo quiero resaltar algo, además de las capacidades de las mujeres, es la creatividad para poder burlar la estupidez machirula para impedir, ¿no?, ejercer derechos que son derechos humanos, no son derechos solamente. Ay, por Dios, mujeres. Las cosas que hay que oír. ¿Viste? Ahí la Mirta? Escuchábamos a la señora. ¿Viste, Mirta? Bueno, Camille Claudel, una artista impresionante, escultora, trabajó varios años en el taller de Rodin y a pesar de ser tan talentosa como él, siempre vivió bajo su sombra. Pasó los últimos 30 años de su vida en un manicomio y su familia no quiso que se supiera de ella. Y en realidad fue internada en un manicomio porque ella tenía una vida muy liberal, hacía lo que se le antojaba y vivía como quería, según su deseo, su sexualidad. ¡Qué loca! Era una loca. Una loca de mierda, diría. Bueno, Gabriela Morreale, química española, pionera de la endocrinología moderna, descubrió que muchas enfermedades se deben a la falta de yodo en la alimentación. Y ahora, gracias a ella y a su perseverancia, la sal que compramos en el supermercado es sal yodada. También fue una precursora en la detección precoz del hipotiroidismo congénito en el recién nacido con la prueba del talón, prueba adoptada en el año 1990 por UNICEF para aplicarla a nivel mundial. Falleció en el año 2017. Mileva Maric, primera esposa, colega y confidente de Einstein, fue una matemática brillante. Sus conocimientos matemáticos que tenían fueron indispensables para que Einstein pudiera desarrollar sus teorías. Llevó a cabo la tesis de investigación, nunca fue reconocida, aportó algunas... no, esto es otra cosa, que venía después, que es... estoy on fire hoy. Paula Nanette Pepin, pianista, compositora, fue una autora de grandes obras del cancionero folclórico argentino, como Luna Tucumana, El Arriero Va, El Alazán, Vidalita Tucumana, Baguala del Pobrecito. ¿Pero por quién se hicieron conocidas estas canciones? A ver. Por su marido, Atahualpa Yupanqui. Pensaba, ¿no?, que si no son silenciadas por los hombres, son odiadas por las mujeres y por los hombres también, ¿no? Digo, pienso en, no sé, en Cristina, por ejemplo, en Cristina Kirchner, ¿no? Una mujer que llega al poder cómo es odiada tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Por su condición también de mujer que llega. De mujer inteligente, al poder. Sí. Formada, con capacidad para gestionar. ¿No? Como que o sos silenciada o odiada. Exacto. Y, si no sos como dos formas odio, de aplastamiento. Como el odio es contradictorio, porque yo recuerdo que cuando gobernaba Néstor decían que la que mandaba en las sombras era ella. Cuando asumió ella decían que mandaba él y ahora dicen que Alberto lo va a mandar ella. Sí. ¿No? O sea, es subestimar al hombre y no sé, y sobreestimar a la mujer, pero cuando les conviene. Bueno, acá lo tenemos al Pipi, me gustaría saber qué opina sobre todo esto que estamos hablando. Sí. Me quedé un poco afuera de la columna, sinceramente, pero sí. Póngame un poquito al día porque estuve en un ratito de upside. Bueno, estamos visibilizando mujeres invisibilizadas por la historia. Perfecto. Tengo una larga lista. Ajá. Y han quedado millones en el tintero. Y vamos recorriendo la historia, no cronológicamente, pero con hechos importantísimos para la salud, para las artes. Uh-huh. Y que también el, para el último desarrollo que te de la escuché tecnología. De esto. Uh-huh. Y esto que te escuché de que es muy recurrente y sigue estando. Y es muy difícil modificarlo, ¿no? El hecho sí. de que sea conocido alguien a través de otra persona o siempre a la sombra de, ¿no? Es algo tremendo, pero que me parece que de a poquito esto va aflorando, por suerte. Tiene que ver con todos estos movimientos que están emergiendo. Pero... es un camino re largo porque es muy difícil cambiar ese imaginario y creo que queda igual ese resabio de que en gran parte de la sociedad de que sigue siendo que es visto a través de, como esto que decías de Atahualpa. Uh-huh. Es un camino, me parece, que va a llevar muchísimo, pero y otra muchísimos cosa que años. Yo veo ahora, en esa época se silenciaban, digamos, o se atribuía al hombre el rédito. Sí. Y ahora si una mujer es poderosa y llega, por ejemplo, a presidir una empresa, empiezan sí. y se habrá acostado con alguien, ¿no? Sí. Nunca es por el mérito. Uh-huh. Siempre tiene que haber, no quiero decir una guasada, pero siempre tiene que haber un tipo. Siempre bueno, y hasta hace poco, incluso hoy en día, sigue habiendo laburos en los cuales el hombre está mejor pagado que la mujer. Y seguro. Por razones que no existen en realidad, simplemente de género. Por el género. Y cuando en general la mujer tiene un doble trabajo, porque hay algo que se llama la carga mental. Uh-huh. Quizás por las características que tienen diferentes cada sexo, el hombre está atento a una cosa y no está en 20 cosas y se ocupa de eso. La mujer no, la mujer lleva una carga mental continuamente. Si está en el trabajo, está pensando cuando el pibe, si el pibe tiene la comida, cuando sale del colegio, quién lo va a ir a buscar, cuando llegue, qué tiene que ir a comprar, lo que tiene que hacer, limpiar, organizar. Y eso es algo que genera muchísimo estrés. Uh-huh. Y que este estrés después genera un deterioro al que la mujer generalmente trata de invisibilizar, porque si no es la loca, la histérica, la quejosa, ¿no? Uh-huh. O sea que, además de la carga mental, es una mochila muy grande la que uh-huh. venimos llevando históricamente. Sí, históricamente. Y de me una parece... gran represión también, ¿no? Porque, o sea, hay mucho de lo reprimido que... Exacto. Por una cuestión de sanidad ahora está emergiendo, ¿no? Porque lo reprimido siempre retorna a la realidad en algún sentido. Sí. Y bien que así esté surgiendo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que cuando a veces se habla de la deconstrucción patriarcal y del machirulismo deconstruido, se quedan cortos los hombres y las mujeres. Sí. En esta deconstrucción. Lo que están haciendo ahora como deconstrucción es la punta del iceberg, pero hay que ir al fondo del iceberg para que realmente se pongan en juego estas cuestiones de igualdad. ¿Vieron esto que dicen que en realidad uno lo que piensa, lo diga o no, lo pone en acto de alguna manera? Entonces yo creo que lo que hay que desmantelar y deconstruir es una manera de pensamiento. Creo que la única forma, creo que ya hay generaciones perdidas, uh-huh. pero la única forma es que ciertas mujeres también no abonen esta construcción patriarcal en sus hijos, ¿no? Esto es fundamental, porque la única manera de crear generaciones que no sean patriarcales ni machirulas, uh-huh. es desde las madres que generen otra educación. Y eso implica que estas mujeres tienen que deconstruirse primero. Sí, pero eso implica también un grado de compromiso y de querer meterse que no es tan sencillo. Hay mucha gente, no digo mujeres ni varones, sí, sino en general, de hoy en día, de cualquier tipo de edad, que no tienen realmente el interés. Porque tener el interés no es solamente querer modificar algo, sino ponerse esa mochila y decir, bueno, voy a entrar en este proceso que conlleva muchos sacrificios, compromiso, mucho, claro, y salir de la comodidad, y mucho replantearte, ¿no? Porque un montón de cosas que tenés súper arraigadas, es así, y en las cuales nadie se puede quedar fuera, uh-huh, porque, o sea, estamos hablando de esto y sí, no, años y culturales y sí, de generación en generación. Y el hacerse cargo, sí, poner el cuerpo y hacerse cargo fundamentalmente, me parece, porque al hablar de esto me parece está buenísimo, pero también es un replantearnos continuamente nosotros mismos, porque siempre hay pequeñas cosillas que es para modificarlas continuamente. Bueno, lo que hablamos la vez pasada de los prejuicios propios, ¿no? Eso también. Exacto. En realidad uno el compromiso que tiene es modificar el metro cuadrado que habita. Si uno está atento de no realizar, inclusive uh-huh, nosotras, acciones que sean patriarcales. Inclusive, o sea, y sobre todo, creo. Exactamente. Porque para mí viene de... El patriarcado viene de la mujer. Yo creo que digamos, también, ¿no? Porque... sostener, ¿no? Estamos acostumbradas a sostener. Entonces me parece que hay que sacar la manito abajo uh-huh, de la bandeja y que se caiga solo. Hay un libro interesante budista que yo he leído, que se los recomiendo, que se llama... Cuando todo se derrumba, el autor es una monja budista que se llama Pema Chodron, que ella dice que uno, básicamente, léanlo porque ayuda, se llama, que dice que es como para tiempos difíciles y realmente ayuda en tiempos difíciles. Dice que uno tiene que ser consciente de que bajo los pies no tiene nada. Uh-huh. Si nosotros fuéramos conscientes de que no controlamos nada y bajo los pies no tenemos nada, viviríamos de otra manera, con más atención. Y al estar con más atención, ubicando las cosas en los planos que correspondan. Me parece que vivimos muy enajenados en el sentido uh-huh, de estar fuera de nosotros mismos, ¿no? Sí. O el celular, o correr de un laburo modo a otro. Modo automático, entonces tampoco nos damos exacto, cuenta, ¿no? De estos y hay que darse micros cuenta, machismos. Uh-huh. Así que vamos a seguir dándonos cuentas con estas señoras. Continúa la lista. Hilma Alf Klint fue la creadora del arte abstracto en 1906. Se reconoce como creador del abstractismo a Vasily Kandinsky, que es un pintor que me encanta, en 1910. Pero en realidad la precursora fue Hilma. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, se hizo monja para poder ser escritora. exponente del siglo de oro español. Y se tuvo que hacer pasar por hombre también en un primer momento para escribir prosa, teatro y poesía. Sí, además de acercarse a la creencia más machista de toda la historia, ¿no? Como para poder llegar a algo. Bueno, pero recién hablábamos de estas salidas creativas que tuvieron algunas mujeres uh-huh, para poder seguir su deseo y su vocación, sí, ¿no? En realidad, Juana nunca fue muy devota. Y de hecho, ha tenido... La han cagado bastante a pedo en el convento, sí, por estas cuestiones. Bueno, de pero que no para era poder devota transformar también. Perdón, está, perdón. Para poder transformar también está bueno tener un pie en el barro y otro afuera. Exacto, para poder ver sí, la realidad un poco, ¿no? Exactamente. Está bueno meterse en eso, en ese sí, sentido. Sí, y sí, también para la época, ¿no? Porque en el esa contexto, época tal vez. Siempre, uh-huh, tal cual. Y en Latinoamérica, encima uh-huh, de esa época. Fuerte. Bueno, Gerda Taro fue pionera fotógrafa y periodista de guerra de nacionalidad alemana. Logró publicar sus fotografías bajo el seudónimo de Robert Capa. El mismo que su pareja. André Erno utilizó. Al final el mérito, ¿quién se lo llevó? André. Rosalind Franklin, química y cristalógrafa, entre otras cosas, la mayor influencia en el conocimiento de la estructura del ADN, fue la que verdaderamente descubrió la estructura en doble hélice del ADN, algo que se les atribuye a Watson y Crick. Ellos lo publicaron después de robarle el trabajo a ella y su único premio para Rosalind fue en el año 2008. Murió... murió en el 2008, perdón. Y el único premio, le dieron un único premio, pero no el reconocimiento de un descubrimiento que revolucionó la genética. Uh-huh. Y Patia de Alejandría, nos vamos para atrás, yo que quiero a los griegos. Era astrónoma, física y matemática que hizo aportes al álgebra y aritmética. Cartografió varios cuerpos celestes descubriendo el movimiento elíptico de los planetas que luego fue atribuido ¿a quién? A Kepler. Después hubo una ministra de la Unión Soviética, Alexandra